Está en el profeta, yeah. Quiero aprender a amar, sin ser amada, poder perdonar. Siento abandonado y quiero imitarte, solo a ti imitarte. Y como me amas, yo también quiero amarte. Quiero ser como tú, Jesús. Quiero ser como tú, Jesús. Quiero ser como tú, Jesús. Como tú. Quiero ser como tú, Jesús. Oh, yeah. Quiero ser como tú. A los que nunca me buscaron, los amaré, aunque nunca me amaron. Les diré que no les deseo la muerte, porque aguantar sus balas solo me hizo fuerte. A los que me despreciaron por mi color, quiero que sepan que en mi pecho no hay rencor, que solo habita el amor de mi Salvador, que permitió cada cosa para hacerme mejor. Yo, walk into the valley of death, no temí a la muerte. Nací con propósito, no necesito suerte. No voy detrás de un sueño, es una quimera, porque de mí se habló en el cielo antes de que naciera. Les diré a los que no creían, que no los juzgo, solo no veían. Y a los que sí creyeron les diré, que yo voy por más, que quiero nunca me rendiré. Quiero ser como tú. Oh, na, na, na, na, na, na. Quiero ser como tú. Yeah. Quiero ser como tú. Na, na, na, na, na, na, na, na. Quiero ser como tú. Na, na, na, na, na. Si devolviera el tiempo nada cambiaría, pues quien soy hoy no sería. El maestro fue a la cruz aún sabiendo que le dolería, pero ese dolor la humanidad completa sanaría. Cada día es una oportunidad, vive cada segundo con intensidad. Deja el orgullo y vive en humildad, ese es el camino hacia la libertad. Yo a ti imitarte, y como me amas, yo también quiero amarte. Quiero como tú, Jesús. Quiero ser como tú, Jesús. Quiero ser como tú, Jesús. Como tú. Quiero ser como tú, Jesús.